espacio público, ciudad. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano. Porque la ciudad la hacemos todos. Práctica arquitectónica, inclusive solamente de la participación ciudadana, hacen esto una mejor ciudad. El día de hoy tenemos a nuestra querida amiga Estefanía Henkel. Estefanía Henkel estudió arquitectura en la Universidad La Salle Pachuca de 2003 a 2008. Realizó la primera tesis de investigación en la Escuela de Arquitectura, llamada Programa de Reintegración Urbana, Social y Sustentable de la Ciudad de Pachuca. Tiene, Estefanía, un gran interés en urbanismo, planeación y tecnologías sustentables. Ha ejercido la profesión desde el año 2007 en una constructora local, es parte del Grupo Rico, siendo supervisora de obra de más de 240 casas de interés social, interés medio y residencial, además de proyectar y edificar proyectos independientes. Estefanía tuvo algunas participaciones menores en el IMIP, que es el Instituto Municipal de Investigación y Planeación en Pachuca, incluyendo parte en la organización de la conferencia Experiencias de Éxito del Sistema de Transporte Metrobús en la Ciudad de México en noviembre de 2008, así como participación en los debates para el diseño metropolitano que concluyeron en el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 para Pachuca. Estefanía ha iniciado recientemente, junto a otros tres arquitectos, el proyecto de aparato arquitectónico, el cual tiene entre sus objetivos realizar proyectos arquitectónicos que tengan un fuerte enfoque social. A Estefanía le gustan las culturas, viajar de mochila al hombro, los idiomas y cree en el poder que pueden ejercer los pequeños cambios. Estefanía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por haberme invitado. Bien, Estefanía, una de las razones por las cuales nos parece muy interesante lo que haces es precisamente porque tu visión como arquitecto no ha sido una limitante para que tenga un impacto social. Y efectivamente el impacto social hoy en día tiene una gran relevancia, no solamente a nivel académico, profesional, sino a nivel ciudadano. Antes de comenzar y tratar de comprender mucho de lo que piensas, me gustaría que nos dijeras por qué estudiaste arquitectura y ¿Qué ha pasado contigo después de haber egresado a la arquitectura y haberte dado unas vueltas por algunos países? Bueno, la razón por la que estudié arquitectura fue porque me gustaba el diseño. Inicialmente se me hacía muy interesante los edificios. A mí siempre me han gustado las culturas, entonces pues realmente me gustaban las zonas arqueológicas, etcétera. O sea, mi interés inicial empezó realmente en zonas arqueológicas, y pues la arquitectura se me hacía fascinante, ¿no?, en ese momento, de esa forma. Ya que empecé a estudiar arquitectura, bueno, pues empecé a darme cuenta de todo lo que todos los temas que había que abarcar ahí, no solo eran los edificios de la antigüedad, ¿no? Ya empezaron a haber muchísimas cosas que me llamaban mi atención. Y bueno, la arquitectura contemporánea empezó a llamar mi atención. No sé, todo me parecía realmente fascinante. Para cuando empecé a estudiar urbanismo, las cosas ahí empezaron a cambiar. Realmente creo que encontré lo que quería hacer en arquitectura, pero porque me sentí muy, muy atraída a las cuestiones urbanas. Entonces, fue, bueno, creo que finalmente la parte de diseño en arquitectura se me hace increíble. Los procesos para llegar al diseño final es una cosa bien interesante, y bueno, yo creo que todos los arquitectos en esto me entienden, ¿no? Pero al final creo que mi enfoque empezó a irse hacia lo social. Pues me di cuenta de la forma en que uno puede ayudar a través de la arquitectura a la gente. Y eso es al final lo que más me ha estado guiando hacia lo que quiero hacer, pues lo que uno puede hacer a través de la arquitectura para compartir con los demás y bueno, para lograr cambios en nuestro contexto. Muy bien, Estefanía, muchas gracias. Una de las dinámicas que tenemos en el programa es de que nuestros invitados nos apoyen con tres melodías en nuestros tres diferentes bloques que tengan algún tipo de significado, que sean especiales para ellos, para reforzar lo que tienen como idea o simplemente para expresar algo sobre la temática que estamos desarrollando. En este primer bloque, Estefanía muy amablemente nos ha traído tres melodías. ¿Nos puedes comentar sobre la primera? Bueno, la primera es del soundtrack de Pina, esta película de Wim Wenders, que toca el tema de la vida de Pina Bausch, una bailarina profesional de Alemania. Y bueno, la canción es de Jun Miyake y me parece muy interesante, me gusta mucho la letra. El nombre de la canción es The Here and After, el aquí y el después. Creo que es muy apropiado con el tema que estamos tocando el día de hoy, ¿no? Arquitectura social. Muy bien, amigos, pues vamos a escuchar The Here and After. Estamos en Nodo Urbano, regresamos para hablar sobre arquitectura social. This memory again, one earthbound minute unbent. A moment broken, softly spoken, magic. Heels at our door and stormed its way in, bitten. Our feet in drunken incantations. Thank you. de la arquitectura social y del impacto. El proyecto MERIT es un proyecto bastante interesante a nivel mundial que quiere generar ciertos movimientos y ciertas influencias en las ciudades y en cualquier parte. ¿Nos quieres hablar un poco del proyecto? Sí, claro que sí. Bueno, en este momento me encuentro participando en esta plataforma, es un, bueno, plataforma y red social internacional, se llama World Merit, Mérito Mundial. Y esta plataforma busca jóvenes interesados en cambiar su contexto. Están buscando gente que tiene un interés específico. Obviamente a mí me interesa, por ejemplo, arquitectura social, pero hay participantes que hacen diversas cosas. Y bueno, estos últimos meses he estado participando. Cada año lanzan un concurso internacional en el que buscan 12 jóvenes que compitan para demostrar por qué son de mérito y por qué lo que planean hacer a futuro es importante para su país, en ese caso, con el fin de encontrar al final un embajador, sería el embajador de World Merit por un año, al que mandan literalmente por todo el mundo a buscar, a realizar intervenciones en diferentes regiones. Y bueno, intervenciones de muchas cosas, ¿no? O de ver alguna problemática y decir, bueno, podemos hacer esto o aquello. Entonces es una cuestión interesante porque pues en este momento estoy compitiendo contra 119 personas más en todo el mundo y de muchos países para pues poder quedar entre estos finalistas, ¿no? Y bueno. ¿Cuáles son las acciones que se tienen que realizar o por qué uno puede ser merecedor de tal reconocimiento? Bueno, ellos, vamos, en la búsqueda de estas personas interesadas en su comunidad, lanzan retos. Estos últimos dos meses, he estado realizando diferentes retos que ellos sugieren y bueno, dice, tienes que realizar esto. Hace dos meses hubo una campaña en la que se le preguntaba a las personas ¿cuáles son las cuestiones que a ti como joven te aquejan más, ¿no?, en tu país? Y bueno, ya cada quien podía responder lo que quisiera. Había algunos temas comunes como seguridad social, planes de salud, en fin, era comida para todos, o sea, había muchísimos temas. Y bueno, la parte divertida de este reto fue aparte de que se tenían que llenar esta pequeña encuesta, bueno, le pedíamos a las personas, ¿quieres brincar por esta causa? Y con un pequeño cartel hacíamos que brincaran, ¿no?, frente a la cámara, así como, yo estoy brincando por, y ya, no sé, derechos humanos, y etcétera. Bueno, ese ha sido uno de los retos, pero hay varios. Que ahorita estamos lanzando un proyecto de restauración de la Casa de Jesús, la casa hogar que hay aquí en Pachuca, cerca de Vista Hermosa. Y bueno, eso es parte del reto y también porque era parte de una idea que ya había. Entonces, bueno. ¿Por qué hay que restaurar? ¿Cuál es la importancia de...? Eso es muy importante, es interesante que la gente conozca el por qué se hace, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este casa hogar? La iniciativa en realidad es de una amiga, la arquitecta Perla Cabrera. Ella estuvo de voluntaria hace dos años en la casa. Y bueno, ella estuvo como voluntaria, vamos, apoyaba a las niñas, iba a platicar con ellas, etcétera. Pero me comentaba que era importante cambiar cosas, como impermeabilizar, que siempre tenían problemas con cuestiones de impermeabilización y bueno, cuestiones con las instalaciones básicas del lugar. Y entonces, bueno, a partir de que ella me contó esto, le dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo por la casa? Y me dijo, sí, pues vamos a visitarla. Fuimos a visitar y descubrimos pues que este lugar tiene muchísimo potencial, pero necesita algunas intervenciones, empezando con la fachada, ¿no? Discutiendo con varias personas, varios arquitectos, pues llegamos a la conclusión de que la fachada es muy triste Y pues no hay que, bueno, la situación de estas niñas en esta casa es, pues son diversas, y creemos que esa fachada, bueno, no le está ayudando, ¿no? El lugar debería estar más adecuado a que estas niñas estén, pues, más contentas, estén desarrollándose al 100%. Y bueno, nosotros tenemos la verdad la intención de empezar este proyecto de restauración, porque es, pues, necesario, porque las niñas lo necesitan. Este proyecto te ha llevado a reflexionar sobre tu participación a nivel social como arquitecto, imagino, ¿no? Porque nuestro principal objetivo quizás como arquitectos es no solamente demostrar que por medio de las obras, entre comillas, se pueden realizar diferentes acciones e impactar, ¿no? Claro. Una de las cosas que aprendemos en la escuela, que algunos de nuestros maestros nos enseñaron, era de que teníamos que servir, ¿no? Y no solamente por una cuestión económica, sino también por una parte humana, ¿no? Y esto es lo que hace mucha diferencia con estas personas que participan. ¿Qué situación, qué características tendría que pasar en la ciudad para que estos proyectos, como por ejemplo un proyecto de Marriage, pudieran ser repetidos, clonados por todos lados? ¿Qué tendría que pasar para que esto estuviera plagado de gente haciendo arquitectura social? Uy, esa yo creo que es la pregunta, ¿no? La pregunta. Yo creo que es complicado. Desgraciadamente, la idea del arquitecto, digo, ahorita está cambiando, pero desgraciadamente, pues muchos piensan, ¿no?, que el arquitecto solo va a hacer casas residenciales y grandes complejos. Y está bien, y qué bueno que haya gente que está dedicándose a eso, pues está perfecto. Yo creo que más que nada el problema es una cuestión cultural. Necesitaríamos que más gente tomara en cuenta, pues, que no podemos seguir siendo individualistas. Los problemas que nos aquejan a todos, pues, son una responsabilidad de todos, y eso no nada más así a los que les interese, es responsabilidad de todos. Todos tenemos que hacer algo si queremos que se haga un cambio, ¿no? Entonces, en realidad, el problema principal que pienso que hay es que pues más gente empiece a pensar de esa forma. Y obviamente, bueno, por ejemplo, las universidades podrían empezar a plantearlo así, digo, desde sus salones, ¿no?, de clase, incentivar esa forma de pensar. Así, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer tú? Independientemente que, no sé, de 9 a 3 de la tarde hagas esto, ¿qué vas a hacer en tu tarde, ¿no? ¿Cómo vas a apoyar con una hora de tus tardes a la sociedad? Porque es responsabilidad de todos, ¿no? Creo que es la forma de pensar lo que hay que cambiar. Y bueno, pues en este caso, por ejemplo, tú das clases, entonces creo que ahí tal vez parte de las cosas que tú podrías hacer es, bueno, incentivar esto, ¿no?, con los alumnos. Claro, por lo menos debates, aunque sea, ¿no?, que los dejen pensando. Inclusive platicamos en algún momento sobre nuestra posibilidad que dentro de la academia existiera esta participación. Es decir, una educación tradicional de un arquitecto es, dentro de un taller, se le presenta un problema, desarrolla un problema, puede ser una situación hipotética o puede ser real. Se encuentra a un grupo de personas denominadas clientes y tiene que desarrollar un proyecto con base en unas necesidades específicas. Establecer un elemento que nosotros llamamos el programa arquitectónico y ahí desarrollar una arquitectura. El problema es que casi nunca nos acercamos a las zonas vulnerables. Es decir, muy pocos talleres, muy pocos son contados, que tienen una participación directa para ir a hacer una vivienda de interés en condiciones extremas para poder atacar estas cuestiones de vulnerabilidad, por ejemplo. Es realmente complicado, ¿no? Muchos de nosotros lo que hacemos en la parte académica solamente es establecer ciertos estándares muy arriba, ¿no? Bueno, vamos a diseñar una vivienda para lomas de tal lugar y tienes presupuesto ilimitado y cuando te enfrentas a la realidad es otra cosa, ¿no? Y esta perspectiva social poco a poco se me prende. Por eso me parece muy interesante que estas iniciativas estén empujando de todos lados y que algunos de nosotros nos esté cayendo el 20, como se dice, de cómo la situación podría cambiar. Recuerden que estamos en Nodo Urbano, nos pueden contactar por Twitter o por Facebook, el hashtag Nodo Urbano. Este hashtag nos va a servir para realizar algunas preguntas. Tenemos tres preguntas que nos realizan, estimada Estefanía. La primera es, ¿cuáles son los principales desafíos que te enfrentas al implementar esta arquitectura? Bueno, como ya lo estábamos mencionando, porque ya salió un poco este tema, el desafío, por lo menos aquí en México, creo que es la cuestión cultural. Desgraciadamente en nuestro país nadie es responsable de nada, ¿no? Todos nos lavamos las manos y decimos que es culpa de alguien más. Y bueno, puede ser que sea culpa de alguien más, pero eso no nos hace menos responsables. Entonces creo que aquí el problema principal, y yo creo que el desafío más importante, no es falta de dinero, porque mucha gente hace, por ejemplo, redondeos y esto, o sea, no creo que sea por ahí. Mucha gente, si hay, no sé, un huracán en Veracruz y eso, la gente manda cosas. Creo que no es ese problema, no es la falta de dinero, de recursos, o que la gente quiera ayudar. Más bien creo que es quitar esa cuestión de indiferencia, y pues es una cuestión cultural, así que bueno, nos toca a nosotros decir, bueno, ya basta, todos tenemos que hacer cosas. El arquitecto Edgar Franco Flores envía saludos a nuestra invitada y lanza una pregunta: ¿qué hace falta para ayudar a la sociedad desde esta perspectiva social? Quiero tropicalizarla en el sentido de nuestra sociedad hidalguense. Bueno, realmente también tiene que ver con la cuestión cultural. Yo pensaría que en este caso nosotros tenemos un poco la obligación y responsabilidad, pues, de tal vez lanzar pequeñas campañas, pues, vamos a decirlo así, como para educar a la gente, ¿no? Pero en ciertos temas y de formas muy sencillas, ¿no? Desde por qué ser cortés con el peatón, por decirlo. ¿Por qué esto? Cositas así, pero bueno, si no podemos empezar haciendo, no sé, un edificio o algo así, bueno, tenemos que empezar atacando cosas de origen, ¿no? Sí, creo que esa es la respuesta. Muy bien, es muy interesante lo que planteas, Estefanía. La última pregunta que nos lanzan es, ¿cuáles son tus estrategias que podrías proponer para realizar todas estas actividades, ¿no? Ese impacto en la ciudad tiene que estar relacionado con lo que nos comentas. Bueno, este viernes que acaba de pasar, lanzamos precisamente esta iniciativa que hablábamos de restaurar la casa hogar, bueno, la casa de Jesús. Nuestra idea, obviamente, pues siendo arquitecta, no, yo la verdad no tenía mucha idea de cómo funcionaba organizar un evento. Y aún así, bueno, dijimos, ok, pues nos lanzamos, ¿no? También era parte del reto de lo que estoy haciendo en World Merit. Pero bueno, decidimos hacer o empezar con una recaudación de fondos. Entonces, pues es lo que primero se nos ocurrió, recaudación de fondos. Y después, ya que estábamos organizando este evento, pues se nos ocurrió lo que ahorita sería más factible y más fácil, es ir a la página de Fondeadora. No sé si, bueno, tú la conoces, ¿no? Y básicamente consiste en decir, bueno, estamos haciendo esto, necesitamos X cantidad de dinero para llevarlo a cabo, y mucha gente la ve en línea y dice, ¿ha decidido ayudar o no? Entonces, esta es la idea que nos surgió al estar haciendo este evento, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el proyecto y lanzarlo en Fondeadora, porque vamos, es relativamente sencillo y creo que podría funcionar. La otra es, pues, recaudando fondos, pero eso es un poquito más difícil. Vamos, tendríamos que buscar proveedores y eso. Entonces, estamos en realidad haciendo un plan de cómo vamos a llevar esto a cabo, pero bueno, la idea ya está y decidimos lanzarla. y es una labor titánica, ¿eh? te reconocemos mucho esto que haces. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo para sumarse, apoyarte, quizás mucha de la gente que nos escucha le parece muy interesante lo que se hace, ¿no? Y a veces dice, ¿dónde participo? ¿No? Aquí claro. Está una buena... Ah, bueno, pues bueno, pueden encontrarme en Twitter, digo, esa sería una buena forma, y yo ya de ahí les puedo pasar mi correo electrónico, por ejemplo. En Twitter estoy como Blauamont, creo que si no ahorita lo ponemos en el Twitter, ¿no? Si no ahorita también se los deletreamos. O me pueden buscar con mi nombre, creo que también sale, ¿no? Estefanía Henkel. Y claro, toda la gente que quiera participar es bienvenida. Muy bien, vamos a ir con nuestro tercer y último bloque musical. Estefanía nos ha traído una última melodía que refleja mucho de lo que hemos estado platicando, ¿no? Sí, bueno, la última canción es de Thom Yorke. Me imagino que varios lo ubican por ser vocalista de... Ay, se me olvidó. De Radiohead, perdón. Ahora a mí también se me olvidó, perdón. Thom Yorke, el vocalista de Radiohead. La canción se llama The Clock, el reloj. Y pues creo que también definitivamente tiene que ver mucho con esto, ¿no? De pues la participación, el tiempo. No podemos esperar. Bien. Vamos con The Clock y regresamos para el último bloque de despedida del programa. Este es Nodo Urbano, no se vayan. vuelta, estimados amigos, con Nodo Urbano. Es muy interesante todas las cuestiones de carácter social y el impacto que tiene una arquitecta en el entorno urbano, en la ciudad, porque como decimos aquí en Nodo Urbano, la ciudad la construimos todos. Antes de terminar nuestra sesión y nuestra gran plática con Estefanía, queremos invitarlos, Radio Ciudad Plástica los quiere invitar a el evento que tendrá con Adolfo Ramírez, con Juglares y Alejandra Crables en el Auditorio Bota de Plata en Pachuca Hidalgo el día 26 de julio de este año. Visiten la página en internet www.radiociudadplastica.com para obtener más información de este evento y apoyar a los productores y a las actividades independientes que se realizan en la ciudad. En esta misión estamos gestionando algunas cortesías. Después de terminar el programa, veremos la mecánica, cómo lanzaremos para que todos ustedes nos acompañen. Estefanía, llegó el momento de despedirnos. Te agradecemos mucho que nos hayas brindado tu perspectiva de la ciudad, tu visión y lo más interesante, estos proyectos que nos hacen pensar que la arquitectura tiene diferentes maneras de poder aplicarse. No es solamente, como tú lo dijiste, construir bloques, sino también impactar, ¿no? Eso es algo que me parece que ha sido verdaderamente enriquecedor. Sí, no, pues muchísimas gracias por invitarme. Lo último, bueno, que me gustaría decir al respecto es algo que estaba leyendo ayer o antier y me pareció muy adecuado, es que se logra más colaborando que compitiendo. Y yo creo que también es algo que tal vez pues muchos arquitectos no han terminado de entender, ¿no? Que también se trata de colaborar, de participar. No solo estamos viendo a ver si tú te llevas ese proyecto o si yo me lo llevo. Pues no creo que sea el caso, ¿no? Entonces, bueno, creo que alentando la participación y la colaboración, pues, o sea, el trabajo en conjunto, podríamos lograr muchísimo más. Muchas gracias, Estefanía. Hemos tuiteado con el hashtag Nodo Urbano, pueden seguirlo en la red social, sobre el proyecto que Estefanía está encabezando. Está por ahí también un registro para World Merit, y a todos les pedimos que apoyen a esta gran iniciativa, porque una de las cosas por las cuales nace este programa es porque entendemos que hay mucha gente que está haciendo cosas y no es necesariamente en algún tipo de puesto gubernamental o algo, o sea, sino hay muchas maneras de poder hacer, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, sí pueden, bueno, pueden ayudarme registrándose en worldmerit.org. Yo tengo un número que es pues mi usuario, que es el 3581, y si se registran con mi número, bueno, también me van a estar apoyando, ¿sí? Una pachuqueña ahí compitiendo por una causa bien interesante y bien importante. Muy bien, pues amigos, ha llegado el momento de terminar esta misión de Nodo Urbano. Recuerden, este es un espacio de difusión tanto de las actividades a nivel arquitectónico, urbano, artístico, espacio público. En estos micrófonos han participado arquitectos, pero también participarán personalidades inmersos en el arte, en la cultura, y por qué no también en la representación en cuanto al Estado, ¿no? Porque es muy importante también conocer la visión, pero esto es principalmente ciudadano. Nos vemos la siguiente semana. Esto es Nodo Urbano, sigan el hashtag Nodo Urbano y recuerden, todo mundo puede hacer una ciudad. Thank you.